la palabra de la decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, la doctora Arias, porque CETERA realizó un encuentro de pedagogos en nuestra sede, de pedagogos y académicos, para ver de qué forma defendemos entre todos la educación pública. Se realizó también una conferencia de prensa de 65 sindicatos de la CGT y la CTA en defensa de nuestro salario. Volvemos nuevamente a la consigna: el salario no es ganancia. Es decir, nuevamente los trabajadores y las trabajadoras tenemos que pagar un impuesto por nuestro salario. Las voces también del diputado Esteban Paulón del Partido Socialista de Santa Fe y la aprobación de esta ley bases. Lo que va a significar la ley bases para el presente y el futuro de la Argentina. Un diputado, obviamente, que votó en contra de esta ley y que honra, como muchas diputadas y diputados nacionales y senadoras y senadores nacionales, con su voto en contra, honra el mandato popular que le confirió el pueblo de sus provincias de defender la soberanía, la justicia social. Todo esto en Canto Maestro, en meses muy complicados para las y los trabajadores. Canto Maestro, el programa de CETERA. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @radiográfica893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @radiográfica893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de CETERA. Por eso, si mañana compras el diario y lees de nuevo que todo anda mal, y en el trabajo te dicen que no vuelvas, busca una mano amiga, madura tu paciencia, alimenta tu fuerza, de que sientes que te anules, a lo mejor de esta salimos y no tendrás que decir. En 1976, Susana María Pertierra Ciuzzo estaba en Granbur, Buenos Aires. En 1978, María del Carmen Di Blasi Loredo estaba en Capital Federal. Eran docentes. Un 5 de julio fueron secuestradas por grupos genocidas. Canto Maestro recuerda a Susana María Pertierra Ciuzzo y María del Carmen Di Blasi Loredo, docentes desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar, por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Estamos comunicados con Octavio Rampoldi, secretario de Derechos Humanos de la Junta Interna de ATE del Ministerio de Justicia de la Nación. Quería preguntarte la situación con los despidos en esta área tan sensible para la Argentina, tan sensible para las banderas de memoria y verdad justicia. ¿Cómo lo están viviendo? ¿Qué significado tiene? ¿Cuántos son las y los trabajadores que hasta ahora han sido despedidos? ¿Y qué pone en juego estos despidos? Que más allá de un ajuste y dejar a gente sin trabajo, va mucho más allá. Coincido totalmente. Es un área muy sensible en lo que es a la historia de la Argentina. Nosotros siempre decimos que este país ha logrado consensos acordados en la sociedad, en el seno de la sociedad, desde ya hace 40 años, y que este presidente, esta gestión, pretende romper con esos consensos, con esos acuerdos. Básicamente lo que estamos viviendo dentro de la Secretaría de Derechos Humanos es una ola de despidos. Al día de hoy ya llevamos 63 compañeros que se quedaron sin su sustento. Dentro de estos 63 compañeros hay 50 que son contratos que vencieron el domingo pasado y que esos 50 ni siquiera van a cobrar una indemnización. Esto en términos, digamos, de lo que es los despidos, detrás de esos despidos hay personas que además vienen cumpliendo y que vienen comprometiéndose con los proyectos y con las políticas públicas, y personas que tienen antigüedades de 20 años y más en el Estado Nacional, y además que también tienen saberes específicos. Por ejemplo, lo que siempre decimos, dentro de esta ola de despidos han despedido a las arqueólogas que trabajan en el sitio de memoria ex Atlético, que es un sitio arqueológico. Han despedido a la conservadora. En el Archivo Nacional de Memoria también han despedido a una conservadora, una persona que sabe cómo tratar la documentación, qué material utilizar, no sé, hasta sacarle los ganchitos a las hojas para que el óxido no perjudique el papel, qué tipo de cajas utilizar para guardarlos. Han despedido gente que sabe de archivística un montón, gente que sabe exactamente qué normas archivísticas internacionales deben utilizarse y cómo es una descripción archivística. Gente que sabe hacer una colección de fotografía, gente que sabe de cómo mantener un sitio de memoria, porque los sitios de memoria son lugares que, además de pasar la erosión, de sufrir la erosión del tiempo, son pruebas judiciales. Entonces hay que tener determinados cuidados, trabajarlos y tratarlos con determinadas especificaciones. Han despedido arquitectos, personal de mantenimiento, personal de conservación, personal de investigación, historiadores, arqueólogos, educadores. Nosotros obviamente hacemos un trabajo muy grande con las escuelas en lo territorial. Y también han despedido particularmente muchas compañeras y compañeros de lo que es las políticas reparatorias, es decir, las leyes que tienen que ver con brindar alguna pensión, alguna ayuda a sobrevivientes, a familiares, a exiliados, a expresos políticos. Por eso digo, y en este panorama nosotros entendemos que lo que está haciendo la gestión no se trata de un recorte presupuestario. No, no es eso, por más que lo quieran disfrazar de eso. Lo que están haciendo es avanzar y con el desmantelamiento de la Secretaría de Derechos Humanos. Ellos están buscando desmantelar la Secretaría de Derechos Humanos porque no les interesa que haya esas políticas públicas, van en contra de esas políticas públicas, mientras que nosotros los trabajadores abrazamos esas políticas públicas, abrazamos las banderas históricas de memoria, verdad y justicia, y entendemos que el Estado es un Estado que tiene que estar presente y que tiene que garantizar derechos. Claro, es un poco en la línea de la vicepresidenta del negacionismo, ¿no es cierto? Es decir, sí, borrar todos los avances. Además, Octavio, más allá de cómo ve el mundo este experimento que vivimos hace 7 meses en Argentina, con asombro, esto es un hecho grave, porque las madres y las abuelas son reconocidas en todo el mundo, es decir, están atacando un símbolo muy fuerte del mundo, ¿no? Los pañuelos. Exacto. Blancos. Sí, sí, sí, tal cual vos lo decís. Ellos vienen a atacar a lo que es nuestra reserva moral. La reserva moral de este país tiene que ver con las madres y con la historia de lucha de las madres y de las abuelas y de los familiares y la valentía de los sobrevivientes de poder contar y dar cuenta de su sufrimiento. Mira, vos hablabas del mundo y justo hoy una compañera me decía que se había contactado un investigador y historiador que bueno, nosotros tenemos un vínculo, que trabaja en un campo de concentración de la Alemania nazi. Y hace unos días, a partir de esto, también empezaron a circular algunos tweets que decían: ¿qué pasaría Sí, por ejemplo, echaran a todos los trabajadores en Polonia de Auschwitz o claro, en Alemania de alguno de los ex campos de concentración. ¿Es esto realmente un acto de negacionismo, exacto, como bien lo venías diciendo? Nosotros no tenemos nada que ver, pero da un poco como de vergüenza, ¿no? Este retroceso histórico que nos lleva esta medida del gobierno que va mucho más del ajuste, ¿no? Es decir, uy, mirá, este país que había dado una señal clara de lo que es la justicia, exacto, de lo que es la memoria, se va todo. Pero nosotros, Octavio, tenemos una reserva. Acordate lo que fue el 2x1. Yo creo que hay cosas muy caladas en la sociedad que creo que se va a defender estas banderas. Sí, totalmente. Nosotros sabemos de resistencias, sabemos de luchas. Nuestro pueblo sabe perfectamente lo que es pelear y luchar. Y la verdad que de eso hemos aprendido mucho, como decía, de las madres y de las abuelas. Y tenemos una historia. Nuestro pueblo sabe de resistencias. Octavio, muchísimas gracias por esta comunicación. Ojalá que se pueda solucionar, que puedan, con la resistencia y la lucha, rever estas medidas que dejan realmente a la Argentina, como decíamos antes, muy mal parada, y a las políticas que tanto nos costó, desde el nunca más, desde la CONADEP, exacto, desde los juicios de Alfonsín hasta ahora, todo lo que pasó, sacando obviamente el indulto, la obediencia de vida, pero todo el cuadro de los hitos de la memoria, todo lo que se avanzó, los juicios, las nietas y los nietos recuperados, realmente una tristeza enorme, pero hay que seguir con alegría resistiendo y vamos a salir para adelante y conservar esto que nos dejaron y nos dejan y nos van a dejar las madres y las abuelas. Sí, y yo sé que el pueblo argentino va a acompañar estas luchas porque está en el espíritu, la esencia de esta nación, el respeto por los derechos humanos. Y las banderas de memoria, verdad y justicia son algo, ya son carne de esta sociedad. Octavio Rampoldi, secretario de Derechos Humanos de la Junta Interna de ATE del Ministerio de Justicia de la Nación. Muchas gracias y, por supuesto, nuestra solidaridad. Un abrazo desde Cetera a las compañeras, a los compañeros, y vamos a estar ahí. Un abrazo enorme. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Éramos tres o cuatro de armas llevar y nos filtramos detrás de Evita. Yo me acuerdo que me acordé de una pollera floreada que tenía, orgulloso de poder tocar algo de Evita. Y ella, viéndonos tan mal trazados, y nos empezó a pellizcar las mejillas, los cachetes, a tirarnos del pelo, y con esa voz tan particular que tenía nos dijo: yo me voy a matar trabajando para que cada uno de ustedes pueda elegir su destino. Y yo soy de esos chicos que eligió su destino. Elegí ser pianista y pude. Y cuando lo conocí a Perón, muchísimos años después, en el 65, nos decía un grupo de jóvenes que estábamos estudiando en París: ustedes son todos hijos de Evita, eligieron sus destinos. O sea que se nota que eso de elegir un destino era una frase común a esa pareja que fueron Evita y Juan Domingo. Ángel Estrella, el Canto Maestro. Estamos comunicados con Ana Arias, doctora en Ciencias Sociales, trabajadora social, docente y decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Ana? Bien, muy bien. ¿Cómo estás vos, Alejo? Bien, muchas gracias. Quería preguntarte sobre la reunión, el encuentro de pedagogos que se realizó en Cetera la semana pasada, tu evaluación, tu análisis. ¿En qué consistió el encuentro? ¿Qué te dejó ese encuentro en la sede de Cetera? Me parece que la Cetera siempre tuvo una virtud, que fue que pudo vincular la defensa de sus trabajadoras y trabajadores, de las condiciones de trabajo, con la discusión acerca de los modelos educativos, de la situación de la educación. Y me parece que el encuentro que hicieron el otro día referentes, que había, la verdad que había amplios referentes del campo de la educación, de las ciencias sociales, me parece que daban cuenta de esta búsqueda de la Cetera, que me parece muy valorable, que por lo menos desde los ámbitos universitarios siempre valoramos en términos de lo que significa una apuesta de construcción colectiva de conocimientos. Y después me parece que se dijeron cosas importantes, caracterizando la crudeza de la etapa. Yo me quedé francamente impactada de los datos que Sonia Alesso planteó de las condiciones o de los desafíos que hay en otros países. Me hizo reflexionar mucho el problema, por ejemplo, de la falta de docentes que hay, de maestras y maestros en el mundo, y lo vinculaba yo también con la merma que hubo de manera importante de las inscripciones a carreras sociales en el país, en la Argentina, pero nosotros tendemos a localizar los problemas y me parece que poder pensarlos de una manera más amplia arroja posibilidades. Pues me parece que se dio toda una discusión acerca de si lo que tenemos que hacer es conectar aquellos aportes, propuestas, diagnósticos que ya existen, o si es que la etapa exige revisitar desde otra óptica el conjunto de propuestas y de apuestas que supimos construir en otra época. Me parece que eso quedó ahí latente. Así que bueno, eso. ¿Qué evaluación haces de estos 7 meses de este gobierno en materia educativa, en materia de políticas sociales? Y a mí me parece que este gobierno, a diferencia de otros gobiernos que discutían la direccionalidad de la política o que tendían a querer limitar la capacidad institucional, ahora estamos, en otros gobiernos de derecha quiero decir, ahora estamos en un momento en donde las instituciones son cuestionadas no solo por lo que no hacen, sino principalmente por lo que hacen. Y me parece que esta ya no es un cuestionamiento, sino directamente un ataque al conjunto del sistema público. Y en el sistema educativo se ve con claridad, por ejemplo, con la quita del FONID, con los ahogos presupuestarios. La verdad que es un escenario realmente complejo para pensar el lugar de los sistemas públicos. En especial el sistema educativo, me parece que en otros gobiernos uno acusaba de decir, bueno, no, se está promoviendo la educación privada. En este caso lo dicen directamente. Hay algo que es terrible porque es muy fuerte el ataque. También es un momento muy importante en términos que estamos discutiendo mucha política, ¿no? Tenemos que poder dar buenas discusiones porque en el escenario público se está discutiendo efectivamente si es válida o no y en qué nivel la apuesta por la educación pública en todos sus niveles. Entonces, me parece que son momentos muy duros, pero los que hay que pensar muy lúcidamente, creativamente. Y creo que la movilización de la defensa de la universidad mostró que el pueblo argentino sigue valorando la educación. Escuché algunos cuestionamientos que decían, bueno, pero no salió por la escuela pública. Y bueno, pero también es cierto que lo que se puso en discusión fue que se cerrara la universidad. Yo no sé qué hubiera pasado si la discusión hubiera sido que se cerrara la escuela pública. Yo creo que hubiera generado los niveles de movilización que generó lo universitario. Ana Arias, docente, decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Muchísimas gracias por esta comunicación. No, un abrazo. Un abrazo a vos. Hasta luego. Hoy la mujer argentina, la que nunca se doblega y la que siempre se juega por Evita y por Perón. Yo soy la descamisada, para que al fin se le escucha, la que trabaja y que lucha para el bien de la nación, la que mañana en las urnas hará valer. No hay nada que se pueda comparar

a Alberto Lamas de la Asociación Bancaria y su mensaje del secretario general Sergio Palazzo. En principio, transmitir la solidaridad de mi secretario general, el compañero Palazzo, de la bancaria y de la mesa, con la cantidad de despidos que está dejando este gobierno, que no solamente despide, sino que, como vimos, lamentablemente reprimen de una manera feroz a los trabajadores y a las trabajadoras, que lo único que piden es su volver a poder trabajar, a poder mantener a su familia, y también con quienes todavía están presos de la última marcha que se convocó en el Congreso de la Nación. Creo que, si mal no recuerdo, son 5 o 6 compañeros y compañeras que aún están privados de su libertad. Así que nuestra solidaridad con ellos. Contarles también que los diputados sindicales están preparando un anteproyecto de ley, entre ellos el compañero Palazzo, la compañera Vanessa Siley, el compañero Hugo Yasky, en contra de privatizaciones de las empresas públicas y los organismos del Estado. Están sacando plata a los trabajadores para que los ricos no paguen, porque claramente es así. Volvemos a pagar impuestos a las ganancias y los ricos dejan de pagar bienes personales. Está enfocado así el país, el gobierno de la libertad avanza junto con el PRO, ese es el país que nos propone. Insistimos una y otra vez, que busquen lo que le corresponde a las provincias en los grandes grupos económicos, en los sectores especulativos. Porque muchos gobernadores propusieron algunas vías alternativas y no fueron escuchados. Nosotros desde Bancaria nos planteamos coordinar con el conjunto del movimiento obrero, somos parte de esta mesa, somos parte de la CGT, coordinar la judicialización, porque entendemos que es inconstitucional, que es legal. Argentina tiene un sistema bicameral y fue votado solamente por una cámara. Así que tenemos claro que no hay ninguna laguna constitucional. Esto es ilegal y seguramente la justicia nos va a terminar dando la razón. Y para terminar, me gustaría leer algo que planteó Palazzo cuando terminó su exposición en la Cámara de Diputados, que dice que podrán tener una victoria como la de aprobar la ley bases. Lo que nunca va a tener el gobierno es el perdón de los trabajadores por el daño y el sufrimiento por el que están haciendo pasar a los trabajadores en nuestra patria. Era Alberto Lamas de la Asociación Bancaria con un mensaje de su secretario general Sergio Palazzo. La mesa sindical El Salario No Es Ganancia, integrada por 65 organizaciones sindicales, donde también participó la CETERA, integrando la mesa sindical El Salario No Es Ganancia. Canto Maestro. Una vez le escribimos una milonga a Pichuco. Se la fuimos a cantar, el Gordo estaba muy conmovido. El Gordo era un ser maravilloso. Y había una parte de la milonga que decía: o compartir con Pichuco esa cuestión misteriosa que es nada más que la vida, aunque le llamen milonga. Y dijo: es muy bello, pero no sería justo. Mejor pongan o compartir con Siriaco, porque él es el bandoneón mayor. Por Siriaco Ortiz. Hay hijos en mi cosecha con la tristeza, que digo con la tristeza. Que no hay mejor futuro que un buen porque yo fui a la televisión por Cafrune, lo encontré en la calle casualmente y me dice: acompañame a un programa de televisión. Y yo la acompañé, estaba atrás de cámara. Y en un momento me dijo: yo quiero que escuchen a mi amigo. Y me hizo entrar en cámara y yo canto una canción y se abrieron todas las puertas. Y encima viene esto de la anécdota. Yo fui más famoso en España, inmediatamente famoso, por esta anécdota que por la canción. Primero fue por la anécdota, porque había muchísima gente española que le debía cosas a Perón, y ahí va Perón. Entonces en la calle me saludaban: yo tengo por su presidente un amigo, un hermano, un Rosario. Yo tengo, no sé qué, una cosa extraordinaria, porque había un gran fervor en España. Facundo Cabral, en su triunfo por la esperanza y el recuerdo al general Perón, quien lo ayudara junto con su mujer María Eva Duarte, Evita, cuando los vio siendo un pibe en La Plata. Hermosa anécdota de Facundo Cabral. Y cuando terminó el programa, fuimos al hotel y me estaba esperando un señor muy trajeado, divino, muy afectuoso, y me pegó un abrazo y me dice: acabo de verlo, su programa con el general. Era un amigo del general. Lo acababan de ver en Puerta Hierro, habían visto el programa. Dice: está muy contento, muy emocionado. Ahí se lo dice en la carta, y me mandó una carta, donde decía en resumen que lo que más apreciaba era el agradecimiento, la buena memoria y el hombre que paga su deuda. La libertad es la madre de las bellezas, ¿qué digo de las bellezas? No hay fuerza que detenga a la esperanza, ¿qué digo va la esperanza? Con ella nadie me alcanza, sí señor. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Estamos comunicados con Manuel Sueiro, miembro del Consejo Directivo de ATE Capital. Gracias, Manuel, por atender a Canto Maestro, el programa de Cetera. Quería preguntarte la situación, que es pública, pero queremos escucharla de parte de un dirigente, la situación de las y los trabajadores estatales en estos días, ¿no?, y en estos meses. Muchas gracias por la comunicación. La verdad, estamos viviendo momentos difíciles que están vinculados con la relación laboral que tienen muchísimos compañeras y compañeras que desempeñan distintas tareas en el Estado Nacional. Y hoy estamos atravesando, como pareciera instalarse cada 3 meses, una ejecución sistemática de despidos, y lo más grave, como lo dijo Adorni el viernes, ¿no?, un barrido y limpieza como si fuera un problema de una limpieza étnica dentro del Estado. El Estado para nosotros es una herramienta que regula entre los sectores más concentrados y más vulnerables. No puede haber una sociedad de pie con un Estado mutilado, y en el día de hoy se desplegó una brutal represión en el INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Hay despido masivo en el Ministerio de Justicia, en el Ministerio de Mujeres, en el Ministerio de Desarrollo Social. Es decir, una cantidad de dependencias, y siempre latente a lo que ocurre a partir de ahora, el 30 de septiembre, que es la próxima etapa de renovación contractual. Todo esto luego de la aprobación de la ley bases, lo cual agrava la situación para nuestros compañeras y compañeros que tienen estabilidad en la planta permanente. ¿Qué significa esto? Físico del CONICET, químico del INTI, ingeniero agrónomo del INTA, terapista del Hospital Posada, profesionales de la salud, todos en un nivel de incertidumbre y sometidos a los vaivenes del mercado, y a lo más grave, la política de quien dice ser el topo del Estado para destruirlo de adentro, que es el presidente de la nación. Nuestra solidaridad, obviamente, que le hicimos pública ante la represión, una nueva represión a las y los trabajadores estatales, y bueno, es la medida que este gobierno toma ante la protesta. Represión, detenciones, pero además la gravedad de los despidos, como vos decías, de áreas tan fundamentales, el INTI, Ciencia y Tecnología, también se suma. Hemos escuchado la voz en un acto de la querida Tate Almeida, también se suma a los espacios de la memoria, es decir, es un desguace y un barrido de todas las políticas públicas que se han implementado, que han dado una vida y fondos para desarrollar la nación. Y bueno, sí, y en el tema de memoria y verdad y justicia, obviamente, el tema tan importante de seguir buscando memoria y verdad y justicia, buscando a las nietas y nietos que faltan. Efectivamente, Alejo, la verdad que en términos personales creo que de una extrema gravedad lo que está pasando en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el desmantelamiento, es garantizar prácticamente la impunidad, pero no solamente instalar, que no hay que continuar con los juicios de lesa, con la búsqueda de nietos y de nietas, es decir, con desandar un camino y un recorrido histórico que nuestra sociedad abrazó, pero con la construcción de un relato donde se instala que el Estado no sirve para nada, que solamente lo único que hace es recaudar y gastar impuestos de quienes trabajamos todos, no importa si en el sector público o en el privado, destinado a financiar políticas partidarias. No es así. No hay ninguna nación que se desprenda del Estado. No hay ninguna nación en el mundo emergente, ni siquiera en los poderes centrales, en los países centrales, que entiendan que hay que dejar de subvencionar a los sectores más vulnerados. Y no hay ninguna nación que permita que el Estado desaparezca. Ellos mismos necesitan el Estado, aunque sea para regular y garantizar la transferencia brutal de ingresos que vienen haciendo en los últimos 6 meses. El problema está en la mercantilización y tratar a la sociedad como cliente. Y este es el problema de fondo donde queda la libertad de mercado. Nosotros y nosotras seguiremos llevando adelante acciones,

Los malditos, se hacen presentes. El maldito es aquel que se atreve al discurso dominante. Mariano Antonio Fragueiro nace en Córdoba el 20 de junio de 1795. Cursa estudios en la Universidad de San Carlos, pero no culmina su carrera, pues se dedica al comercio. Sin embargo, mantiene una fuerte vocación por los libros, formándose como autodidacta. Estudia idiomas y llega a manejar perfectamente el francés y el inglés. En 1825 integra el Banco de Buenos Aires y en 1826 forma parte del directorio del Banco Nacional. Mantuvo al principio buenas relaciones con los unitarios, pero luego se alejó de ellos. Se dedica a empresas mineras, tanto en las Provincias Unidas como luego en Chile. En 1841 vuelve a Buenos Aires y se pronuncia a favor de Rosas. En 1850 se encuentra nuevamente en Chile, donde publica su libro Organización del Crédito. Esta publicación y otros libros defienden ideas del socialismo. Es un defensor de los pueblos originarios, como así también del rol del Estado en el desarrollo del país. Fue ministro de Hacienda, senador y gobernador de Córdoba. En 1860 integra la Convención Reformadora de la Constitución. Muere en Córdoba el 3 de julio de 1872. Canto Maestro recuerda a Mariano Antonio Fragueiro, a un pensador argentino, un activista original de la independencia económica y de la soberanía política. Los malditos de la historia, hoy y siempre. Estamos comunicados con Esteban Paulón, diputado nacional del socialismo desde la provincia de Santa Fe. Gracias por atender a Canto Maestro, el programa de Cetera. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias a ustedes por llamar. Diputado, queríamos una reflexión de alguien que ha votado, obviamente, junto a muchos diputadas y diputadas de la Nación, contra la ley base. ¿Qué significa esta ley para el pueblo argentino y por qué el rechazo de la misma? Creo que la ley es una derrota para el pueblo argentino, porque esta ley, que se debatió durante tantos meses en el Congreso de la Nación, básicamente sintetiza el proyecto de gobierno de Javier Milei, que es un proyecto que concentra la riqueza, que beneficia a los sectores que más recursos tienen, que pretende primarizar y extranjerizar la economía, que pretende que Argentina renuncie a su soberanía y renuncie a un proyecto de país con desarrollo genuino, que vaya más allá de la producción primaria, de consolidar este perfil ya no siquiera de granero del mundo, sino de cantera del mundo. Milei ve a Argentina como un país que básicamente puede ser el proveedor de minerales, de gas y petróleo, y ha armado en la ley bases una estructura que va hacia allí. Y en otro sentido también es una ley que viene a darle marco a la pretensión autocrática de Javier Milei. Javier Milei es un presidente que está muy enemistado y muy reñido con la idea de una república, de una democracia, de un sistema en el cual hay equilibrios, hay pesos, hay contrapesos, hay controles cruzados de los poderes, y pretende dominar completamente la escena para imponer su plan económico y social de ajuste y concentración. Y esto lo vemos no solo en la pretensión que expresa la ley base de la delegación de facultades, de darle al presidente la posibilidad de decidir sobre múltiples materias, entre ellas el desmantelamiento de las instituciones estatales, sino que también lo vemos en otras iniciativas que van por otra vía, como por ejemplo la nominación de dos integrantes a la Corte Suprema de Justicia, como Ariel Lijo, por ejemplo, es uno de ellos, un juez muy cuestionado, y también con la pretensión de ampliar la Corte. No es como que en este neomenemismo Javier Milei busca consagrar su idea de mayoría automática también en la Corte, para que la Corte blinde muchos de los retrocesos que seguramente intentará impulsar de aquí en adelante. Yo decía en el debate, cuando debatíamos el tema del Fondo Nacional de Incentivo Docente, que hay como una, en la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente, había como una pretensión de Milei de borrar de la historia esa derrota que le asestaron las organizaciones sindicales, la CETER a la cabeza, al modelo menemista. Y hay una lucha emblemática que empezó a marcar el sitio del fin para la década neoliberal en Argentina, fue la aprobación de la ley del Fondo de incentivo docente, la oblea, la famosa oblea del impuesto para pagar los salarios docentes, el aumento de los salarios docentes, y bueno, de alguna manera ahí Milei quiere borrar esos avances que se lograron, volviendo atrás con el fondo de incentivo docente, consagrando nuevamente una mayoría automática en la Corte y una discrecionalidad a la hora de tomar decisiones para seguir concentrando el poder, que no es otra cosa que el reflejo de la concentración de la economía y de la riqueza en Argentina, que es la que pretende este presidente. Sí, 1.003 días de carpa blanca, donde pasaron todos los sectores sociales, populares, involucrados en ese ajuste brutal de los años 90. Diputado, nuestro pueblo tiene una historia de resistencia y lucha. Hemos salido de la dictadura cívico-militar más terrible de la historia, hemos salido de los 90, del 2001, de lo que fue el macrismo, y creo que hay, más allá del respeto al voto popular, estamos en democracia, aunque no es lo que planteó en los debates el candidato, pero hay una reserva del pueblo argentino contra estas políticas. Por ejemplo, nos enteramos que va a desmantelar todo lo que es también la política pública de memoria, verdad y justicia. Sí, la verdad que nosotros tenemos una historia de resistencia y esa historia tiene que honrarse en la calle con movilizaciones, pero sobre todo con mucha inteligencia colectiva. Yo no tengo dudas que Javier Milei, como para tantos otros periodos tan complejos y tan oscuros de nuestra historia, va a pasar. Y aquí quedará nuestra lucha. Pasó la dictadura, vino la memoria, la verdad, la justicia, pasó el menemismo, los indultos, el punto final, tanta historia también de negar esos avances, y aquí estamos resistiendo. Pasaron las reformas laborales de los 90 y se recuperaron derechos para los trabajadores y las trabajadoras. Yo confío enormemente en el pueblo argentino, en la inteligencia colectiva que podamos desplegar, no para pensar que hay que repetir las recetas del pasado, porque eso ya está, ya cumplió un rol, cumplió una etapa, pero sí ver de qué manera construimos con nuevas herramientas esas utopías de una sociedad con más justicia, con más igualdad, con más derechos, con más trabajo registrado, con más avances sociales, y creo que lo podemos hacer porque lo hemos hecho y porque obviamente no tengo duda que el pueblo argentino es mucho más fuerte que cualquier autócrata que pasará a la historia jugará su legado, y que estamos viendo incluso en un plazo muy muy breve, tan solo 6-7 meses, el nocivo daño que le genera a la sociedad argentina y al pueblo argentino. Esteban Paulón, diputado del Partido Socialista, diputado nacional por Santa Fe, muchísimas gracias, un abrazo. Gracias a ustedes, hasta luego. Canto Maestro, el programa de Cetera. Nos vamos con esta pequeña charla que tuvimos con el referente del Movimiento Nacional Justicialista, Antonio Cafiero, quien recuerda al general Perón. Para mí, Perón era una especie, en fin, de faro que iluminaba todo el escenario político. Yo guardo por él un tremendo respeto. Siempre trató de explicarnos de una manera racional los fenómenos de aquellos momentos. Son difíciles de entender para nuestra mentalidad de actual. No es como ahora, que existen centenares de periodistas y de escritores y de noteros que te van perfilando una realidad. Allí había que inventarlo con la imaginación todo, ¿no? Y por eso era tan diversa la opinión que existía entre la gente. Antonio, ¿cuál era esa que te dijo el general? Hágalo, pero deje una puerta abierta. Ah, sí, eso fue cuando yo implanté un sistema comercial de granos para comercializar la cosecha. Yo quise sustituir a IAPI por las cooperativas de los propios productores. Entonces una mañana me pide que explique ahí en el Gabinete Nacional cómo era eso de que ahora los granos, en vez de ser comercializados por los intermediarios, acopiadores, consignatarios, comisionistas, iban a ser ahora no por el Estado, sino por los propios productores a través de cooperativas. Eso era una verdadera revolución en el uso de costumbres comerciales del campo. Perón me escuchó atentamente Y cuando terminó la reunión de gabinete, yo me acerqué a él y le digo, ¿qué le parece este plan? Ah, dije, me parece muy bueno, pero tenga preparada la marcha atrás. ¿Por qué? Porque él sabía del poder de los intermediarios del comercio de grano. ¿Y cómo fue? Pues efectivamente, porque después esos mismos comisionistas, cerealistas, consignatarios e intermediarios, con la tercera revolución libertadora, todos ellos pasaron a formar parte de las comisiones investigadoras. Entonces aprovecharon para vengarse, si esa es la palabra, de lo que ellos entendían que había sido un abuso de parte del Estado de intervenir en la comercialización de los granos a través del IAPI. Antonio, ¿encontrás alguna similitud? Ah, con la cuestión del conflicto del gobierno con el campo. Así es. Sí, hay bastante paralelismo. A pesar de los años transcurridos, podría decir que hay un notorio paralelismo entre la crisis y el conflicto de aquellos años y el que tuvimos recientemente. Sobre todo porque fue el enfrentamiento entre dos grandes corrientes. En la corriente protagonizada por las propias organizaciones de productores rurales o ganaderos, empezando por la sociedad rural. Antonio Cafiero. Y ese poder era el mismo de hace 30 años, ¿no? Y el enfrentamiento era entre un Estado que quería organizar y dirigir el comercio de granos y la resistencia que oponían las grandes corporaciones o las grandes organizaciones, algunos de los productores y otros de los intermediarios. Hace 50 años que pasaba a la inmortalidad el general Juan Domingo Perón, tres veces presidente de nuestra patria, un referente en todos los países integrantes del tercer mundo, un impulsor de los países no alineados. Habíamos empezado el programa en Huellas del Presente recordando ese 1 de julio de 1974, cuando pasaba a la inmortalidad el general Juan Domingo Perón. Esto fue Canto Maestro, emisión 865. Audios Andrés. Conducción Roxana Rogalski y Alejandro de Michelis. Recordemos que la única lucha que perdemos es la que abandonamos. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera.